de crítica, balas de crítica, balas de crítica, balas de crítica, balas de crítica, balas de crítica, balas de crítica. Harta o tanta mierda que ahora me rodea, sumergido en un sistema que de a poco me envenena. Yo me armo de violencia, mi letra en la calle, yo disparo contra aquello que se lleva de detalle. A la mierda tu consejo, tu wea, te valore. A la mierda tu palabra, tu wea de aspiraciones. Yo contrabando ideas, el tráfico pensamiento. Un mundo de escoria, un mundo de lamento. Anarquía, la anarquía es mi solución. Que hay que crearla por miedo de la revolución. Y mis pensamientos, para esos señores, con ideas de clasismo y modas que imponen. Mierda urbana, los que nos rodean, nos dividen por comunas. Ya está por ideas, pretende censurar toda forma de expresión. Y nos miente por la radio y también por la televisión. Mi ritmo, lo llevo en la sangre. Todo lo que tengo, también tengo mi baile. Son mis dos valores que he creado en mi mente, y no aquello que te impulque, no aquello que te inventes. Balas de crítica, balas de crítica, balas de crítica, balas de crítica, balas de crítica. Preocupando no comida y cosas que sí se dan presión. Impresión de este mundo que nos queda, que nadie va a ganar, es que todo queda en vida. Nos acercamos poco a poco al abismo, al abismo. Cada uno preocupándose en sí mismo. Mi nombre es Rocco, mi rima terrorista. Escribillo a quien sea con mi punto de vista. Y aquello que me impone lo mando a la crisis. Soy revolucionario y mi letra su protesta. Quieren imponer el servicio militar con su wea de guerra y su forma de pensar. Mandemos a cagar a quienes fijen esa ley, que en de sus sillones los perros se creen reyes. Mi nombre es sencillo, yo atento a las costumbres. Disparo contra aquellos que sus títulos encubren. Y somos rebeldes de todo lo establecido. Y nos dicen delincuentes y nos tratan de bandidos. Balas de crítica, balas de crítica, balas de crítica, balas de crítica. Ay, yeah. Disparos son mis vales y nadie me las quita. Yo cargo mi pistola con mis balas de crítica. Disparos son mis vales y nadie me las quita. Yo cargo mi pistola con mis balas de crítica. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,